todos los clásicos ochenteros, los vives, los sientes, los compartes a esta hora en la Radio Puente Alto para toda la capital de la provincia. Cordillera, clásicos ochenteros de la radio. Las canciones que forman parte de tu vida, las vives, las sientes, las compartes a esta hora. Clásicos ochenteros. Clásicos ochenteros en la Radio Puente Alto. Dress You Up, arriba con tu brillo. Dress You Up, Madonna, la Radio Puente Alto. Oh, yes. música de los 80 en la radio Puente Alto. Madonna, Papa, don't preach. Papá, no me prediques o no me reprendas. Madonna en la radio Puente Alto. Escuchando la música de Madonna con Papa Don't Preach, aquí está la diosa de los años 90, Mariah Carey, con este hermoso tema que se llama Hero, Héroe. La hermosa música en la radio, solo es para ti a esta hora. What you are, there's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away, and then a hero comes along with the strength to carry. And you can't. guessed your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Estaba Mariah Carey con Hero en la mañana, a esta hora, compartiendo buena música. Neil Finn, Don't Dream It's Over, Live Wind Extreme Oakland, 2015. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, well they come to build a wall between us. We know they won't win. Now I'm towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of wise, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. When the world comes in, well they come to build a wall between us. We know they won't win. to the beat of the drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes and they come to build a wall between. ¿Qué tal la música de esta hora? ¿Te gusta? Un clásico. Don't dream it's over, no sueñes, se acabó. Krause House con Neil Finn cantando para todos ustedes a esta hora. La música de siempre. La música que forma parte de tu vida en clásicos ochenteros. Y tal vez este tema lo recuerdes, ¿no? Ladies and gentlemen, keep making some noise for... Are you ready? ...a man that I know you love and I love too. Mr. Alan Parsons. Eye in the sky. El ojo en el cielo. Are you ready for the great music in the radio? Solo para ustedes. Lo mejor de lo mejor de los 80. But I ain't gonna give any more. Don't ask me that's how it goes. This part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before. ¿Qué te pareció la música de Alan Parsons, Sirius Eye in the Sky, aquí en la Radio Puente Alto, 107.5 FM estéreo para toda la capital de la provincia cordillera, a través de este dial? Hermosas canciones que compartimos, disfrutamos, nos dejamos llevar y hacemos que este momento sea muy especial para ti. The Stylistic Grandest Hits Live, para ustedes, ¿lo quieren escuchar? Este tema, ¿cómo se llama? You make me feel brand new. Tú me haces sentir algo nuevo. The Stylistic. How I feel, my love. Me words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am. love. Whenever I was insecure, you built me up and made me sure. You gave my pride back to me. Precious baby, with you I'm always ever afraid. You're someone who I can't defend. To walk a path that sometimes bends. Maravillosa música de los Stylistic acá en la radio Puente Alto, clásicos ochenteros para compartir, disfrutar, escuchar buena música por sobre todas las cosas y hacer que cada momento sea muy especial para ti, para nosotros que compartimos estos inolvidables y maravillosos temas de todos los tiempos. Pronto en Chile, 15 de marzo, Phil Collins, ahí estaremos en el aire esta noche, In the Air Tonight, live. Phil Collins, clásicos ochenteros para todos. Aquí en la música del 107.5 FM Estéreo. Thank you. Estaba Phil Collins, qué buena canción en el aire esta noche. ¿Le gustó? Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros a esta hora. Los clásicos de siempre, la buena música. La vives, la sientes, la compartes. ¿Qué más tenemos a esta hora para ti? ¿Tenemos más artistas? Te voy a echar un poco del buen blues, ¿no? Junto a B.B. King, James, with Splash and Another, live at the Royal Albert Hall en el año 2011. Yeah, B.B. King, la música y la radio, clásicos de siempre. Aquí está Splash, wow, gente de calidad, ¿no? Give them all a big hand. and gentlemen, I'm not very good with names. I'm trying to remember what my name is. Slash. Simply Red. When I first met you, baby, baby, you were just sweet 16. 85 now, friend. Yes, when I first met you, baby, oh, baby, you were just a sweet 16. You just left your home there, woman. The sweetest thing I ever seen. Thank you. Qué buena música la que estábamos escuchando ahí en la radio Puente Alto. Slash Baby Kim. Realmente extraordinaria la música, ¿no? Seguimos avanzando los 80 para encontrarnos junto a Barry Manilow y este tema que se denomina Mandy. Just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory I never realized. How happy you made me, oh Mandy. Well, you came and you gave, well, I'll take it. But I sent you away. La música de siempre, grandes artistas, Europe, open your heart, abre tu corazón. Oh, oh, oh, oh yeah. Days filled with joy and days filled with sorrow. I've been waiting. Open Your Heart, ahí estaba Europe para todos ustedes. Y ahora un clásico de estos años de todos los tiempos, The Flame, junto a Cheap Trick, La Flama. Clásicos de siempre, clásicos ochenteros en la radio. ¿Están listos? Cheap Trick, The Flame. Ahí estaban escuchando a Cheap Trick on the Flame. Eso es la música en la radio, clásicos ochenteros y años 90 también, ¿ah? ¿Eh? Aquí está Shania Twain, You Are Still the One. ¿Te parece? ¿Quieres vivirlo? ¿Quieres disfrutarlo? Aquí está para ustedes, Shania Twain. Get comfortable. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Oh, still, you're still the one I'm going to, the one I belong to. You're still the one I want for love. Tú eres el único, Shania Twain, clásicos ochenteros. Seguimos con buena música, compartiendo y disfrutando junto a ustedes hermosas canciones que son quizás un momento mágico en vuestra vida. Natalia Imbruglia, Torn. Are you ready? Yeah. Ahí estaba Natalia en Bruglia, ¿te gustó? Una hermosa canción que se llama Torn, destrozada. Vamos con los británicos de Coldplay y el tema que se llama Viva la Vida. Are you ready for you? Coldplay. Oh, shit. Clásicos de siempre, ahí estaba la música de Coldplay, Viva la Vida. Espero que te haya gustado esta selección de música que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, queridos amigos que están ahí al otro lado y están sintiendo, disfrutando y dejándose llevar por estos grandes clásicos de todos los tiempos. Vamos con la música de... otro de los grandes de la música internacional. Hablamos de... ¿será él realmente, no? ¿O será John Campbell? ¿Será Paul McCartney? Con The Beatles, Please Me, una hermosa canción de los Beatles. Satisfáceme como yo te satisfago a ti. Please Me. Clásicos y más clásicos a esta hora. All My Loving, todo mi amor para ti, junto a Paul McCartney en la radio Puente Alto. La buena música de todos los tiempos, la vives, la sientes, la compartes, la disfrutas junto a nosotros a esta hora a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Para toda la provincia cordillera, cuando nos escuchas, vives, sientes, disfrutas y te dejas llevar. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write on every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be. Ahí estaba la hermosa canción con All My Loving junto a Paul McCartney en la radio Puente Alto. Y vamos con más música. Oye, siempre compartiendo grandes clásicos contigo. De la película Con Air, Riesgo en el Aire. How Do I Live Without You? ¿Cómo podría vivir sin ti? Len Rimes. To live without you, what kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, well, baby, you would take away de buenas películas, de gratos momentos, quizás aquellos éxitos que viste en televisión, no los viste en el cine. Aquí está Faith Hill con There You Will Be, yo estaré ahí, de la película Pearl Harbor. When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blind. blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I look and see your face. You were right there for me. In my dreams I always see you soar above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am there you'll be. And and I always will remember all the strength you gave to me. Your love made me make it through. Oh, I owe so much to you. You were right there for me. In my dreams I'll always see you soar above the sky. In my ahí estaba Faith Hill, yo estaré ahí. You will be here, ahí la música, el tema central de la película Pearl Harbor. Gracias por escucharnos, por seguir avanzando. Aquí está Berlin, Take Me Right Away. Tema de la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. Watching every motion in my foolish love's game. This endless ocean, finally lovers know no shame. Turning and returning to some secret place inside. de la película Top Gun. ¿Te trajo recuerdos o no? Ahí estaba Take My Breath Away, Take It From Top Gun. ¿Listo? Protagonizada por Tom Cruise. Ya comenzamos a despedirnos, ¿no? Nos vamos a despedir con este hermoso tema. Es un cover de Percy Slade. Se llama When a Man Loves a Woman. Cuando un hombre ama a una mujer. Interpretado por el gran Michael Bolton. Obviamente merece 1, 2, 3, ¿no? Gracias por escucharnos. Turn his back on his best friend. He puts her down.